96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz martes 11 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cultores y cultoras marchan este martes. Banco Industrial de Venezuela donó obras a la Fundación Museos Nacionales. Hoy continúa Ciudad Rock 2018 con foro y concierto. Venezuela exige indemnización a Colombia. China y Venezuela consolidan acuerdos económicos. Presidente Morales inaugura planta solar más grande de Bolivia. Nacionales. Este martes, las y los cultores del pueblo se suman a la marcha contra el imperialismo que partirá desde la Plaza Brión de Chacaito hasta la sede de Cantevé. Esta movilización rendirá honores al presidente de Chile, Salvador Allende, derrocado un 11 de septiembre de 1973 por un golpe militar promovido por Estados Unidos. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, recordó a Allende al compartir su discurso tras triunfar en las elecciones presidenciales de 1970. A continuación, escuchemos parte de este discurso del líder chileno Salvador Allende. Lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos: somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. ...12.6 minutos... El Banco Industrial de Venezuela donó su colección de arte a la Fundación Museos Nacionales. Esta entrega compila cuatro obras de los importantes maestros cinéticos Carlos Cruz Diez y Jesús Soto. Somos cultura. Este martes, desde la 1 de la tarde, continúa Ciudad Rock 2018 en el Museo de Bellas Artes. Hoy conversarán los rockeros Kelvin Malavé, Ennio Di Marcantonio y Gustavo Velázquez, quienes abordarán el tema rock y medios de comunicación. Están todas y todos invitados para que además disfruten de un concierto de la agrupación Poesía, Canela y Miel. Tweets del día. viernes 14 de septiembre de 9 a 12 del mediodía, el Centro Nacional de Fotografía, CENAF, invita a las niñas y niños a participar en el taller Divirtiéndote con la Fotografía, que se realiza en PDVSA La Estancia, ubicado en Altamira. 12:07. Cultura al Día. Hasta el próximo 15 de septiembre está abierta la convocatoria para participar en el 10º Premio Nacional del Libro 2016-2017, propuesto por el Ministerio para la Cultura a través de su ente adscrito Centro Nacional del Libro. Para conocer más sobre las bases y categorías de este concurso, pueden visitar el portal web www.cenal.gob.be. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró al líder socialista chileno Salvador Allende al cumplirse 45 años del magnicidio perpetuado por el Imperio Gringo. Su voz se convirtió en millones de personas que continúan luchando por un mundo más justo. Allende vive, la lucha sigue, exaltó el primer mandatario nacional desde Twitter. También este día el jefe de Estado, Nicolás Maduro, conmemoró la eterna memoria del médico y científico Jacinto Convit y la siembra del periodista Guillermo García Ponce. Nacionales. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, solicitó la indemnización de los migrantes colombianos y recordó los derechos que han recibido históricamente en Venezuela. Colombia tiene 5.600.000 colombianos viviendo aquí, recibiendo empleo, salario, salud, educación, vivienda en Venezuela. Y no nos hemos quejado y no salimos por el mundo a decir la migración colombiana, necesitamos ayuda. Hay una idea que he aprobado de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano por los 5.600.000 venezolanos que están aquí. Colombianos. ¿Qué dije? Colombianos que están aquí. Una indemnización por cada colombiano. No tendrían dinero para pagarnos. Pero en Colombia tiene 5.600.000 aquí. 2.500.000 colombianos han huido a Estados Unidos y viven en Estados Unidos. 2.500.000 colombianos en Europa, principalmente en España, pero en toda Europa. Y más de 1.500.000 colombianos están entre Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y hasta en Brasil. 12 millones de colombianos, el 30% de la población colombiana ha migrado. Se ha ido de Colombia huyendo de la violencia, de la guerra, de la miseria, de la pobreza, del desempleo, de la falta de educación pública, de salud, de la falta de oportunidades, de trabajo, de vivienda. ¿Es la verdad? 12:10. Cultura. Venezuela y China reafirman y consolidan acuerdos económicos en materia petrolera y minera, informó la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bueno, esta reunión de trabajo permite expandir la cooperación, permite consolidar los proyectos que ya están en marcha en Venezuela y permite avizorar nuevos proyectos siguiendo instrucciones que nos ha dado el presidente de la República. Así que este es el camino. El camino es la felicidad para el pueblo de Venezuela. El camino es, en el marco de la cooperación energética con China, los beneficios compartidos para ambos pueblos. Escuchemos un avance informativo sobre esto de la Agencia Venezolana de Noticias. Venezuela y China consolidarán los acuerdos en materia petrolera. Así lo anunció la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien desde este lunes participa en diversos encuentros en la nación asiática con el propósito de estrechar los lazos de cooperación bilateral. En tal sentido, este martes se reunió con el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China, Yang Yuan, para consolidar y expandir los acuerdos en materia petrolera con Petróleos de Venezuela, PDVSA. A través de la Corporación Energética estamos consolidando una relación geopolítica a nivel internacional, sin precedentes para el beneficio de ambos países. Así lo expresó Rodríguez, citado en un boletín de prensa. Cultura al Día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó este martes que el vicepresidente del área económica Tarek El Aissami con el nuevo embajador de la India, Rajiv Kumar Nagpal, para promover la inversión en el país en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Va a haber una reunión muy importante entre el vicepresidente sectorial de economía, Tarek El Aissami, y el nuevo embajador de la India, para preparar una muy pronta reunión de empresarios e inversionistas de la India en Venezuela. Somos cultura. El pasado fin de semana, el primer mandatario nacional de Bolivia, Evo Morales, inauguró la planta solar fotovoltaica más grande de ese país, situada en el municipio Uyuni de Potosí. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Este sábado, el gobierno del presidente Evo Morales inauguró la planta solar fotovoltaica más grande del país como parte del esfuerzo plurinacional para potenciar las energías renovables en Bolivia. El mandatario boliviano destacó que la nueva fuente de energía fue edificada con una inversión de al menos 62 millones de dólares y está emplazada en 105 hectáreas. El proyecto incluye la futura ampliación de más de un 50% en cooperación con la gobernación del estado minero de Potosí. La planta fotovoltaica se construyó en la región de Uyuni, en la provincia Antonio Quijarro, y generará 60 megavatios de energía, que representa la mitad de la demanda actual de electricidad de todo el departamento de Potosí. Somos cultura. Y a las 12:14, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación General de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano, en los controles nos acompañó Alexander Sosa. Y quien les narró, esta servidora, Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM.